Ladies and gentlemen. Elite Espacios. In Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo aquí a Elite Espacios, su programa favorito. Y por qué no, siempre lo decimos, de mexiquenses, de extranjeros. Y nos da mucho gusto que nos han estado escribiendo de muchas partes del mundo. Me da gusto de verdad escribir, recibir cartas, cartas, ¿no? Cartas electrónicas. Exactamente. Y responderlas también a Holanda, a Gustrich, a Escocia, Londres, Argentina, a Israel, a Estados Unidos, Miami, en Barcelona también nos han escrito gente de allá. Entonces, me da mucho gusto y les recuerdo, estamos en el 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac, ampliando tus sentidos. Y pueden escucharnos no nada más por la radio, sino también a través de la página www.anahuac.mx/radio. Ahí está la aplicación de TuneIn. Ya saben, le hacen un clic. En muchas computadoras entra directo. No necesita ni hacerle el puro clic. Depende del software que estén usando para navegar. Y si no, pues le hacen el clic y la pueden bajar en sus smartphones, en sus tabletas. Y pueden seguir escuchándonos en vivo en cualquier parte. Y si no, también les recuerdo, pueden bajar todos nuestros podcasts, de los cuales pues varias gentes son los que nos han escrito sobre esos podcasts que han estado bajando de la página personal de nosotros, www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola e intermedia, y también nos pueden escribir al Twitter, Elite Espacios, o al mail que vendría siendo eliteespacios@gmail.com. Y bien, pues nos da mucho gusto seguir aquí con todos ustedes. Primero que todo, los felicitamos, ¿no? La semana pasada fue 30 de abril. Qué puentazo nos echamos. Primero de mayo, algunas universidades, algunas escuelas hasta el 5 de mayo. ¿Y qué tal? Platíquenos, ¿qué tal nos pasaron? ¿Qué tal les fue todo? Nos gusta siempre recibir sus mails. Y pues ya, 10 de mayo en puerta. ¿Cómo ves? Aquí está con nosotros nuestro gran invitado, que por cierto, quiero mandar un cordial saludo a la mamá de nuestro querido amigo Sabetay Palachi, quien está aquí con nosotros. Muchas gracias. Quien ya se recupera en casa después de una larga jornada en el hospital, ¿no? Por un infarto que le dio. Así es. Muchísimas gracias. Buenas noches a todo el público, aquí una vez más con ustedes. Pues bien, qué bueno que ya está recuperando y qué bueno que está bien tu mami ya. Muchas gracias, Abraham. Perdón. Pues bien, el programa de hoy, les va a encantar el programa de hoy. Vamos a hablar sobre las zonas rurales que han quedado en medio de las zonas habitacionales. Algo realmente pues que no se tiene contemplado y muchas otras cosas, ¿no? Pero antes de empezar con el programa, como siempre, les vamos a dar la frase. Y es la frase de hoy, dice así. Me siento orgullosa de mi corazón. Se rompe, se recupera, se vuelve a romper sin perder nunca su capacidad de amar. Está bonito. Esa la busqué realmente por ti y por tu mamá, ¿no? Ay, muchísimas gracias. Uh-huh. Porque es verdad, un corazón muchas veces podemos decir se me rompió, se me X, todo. Pero nunca pierde la capacidad de amar. De amar a los hijos, amar a la familia y todo lo demás. Y consejo, hay que decir te quiero, no en los últimos momentos, en los momentos difíciles, sino hasta en los momentos buenos. Hay que decir a la gente te quiero. Exactamente. Pues bien, ¿qué programa creo que nos vamos a echar? Un programa que me gusta, que se me ocurrió por varias situaciones. ¿Cuántas colonias, cuántas delegaciones, por ejemplo, la delegación Tlalpan al sur de la delegación de este querido Distrito Federal? Hay muchas zonas donde aún se mantienen características rurales de muchos asentamientos humanos. Las actividades económicas que estas han desarrollado y que las han envuelto, todas esas zonas habitacionales vinculadas con estos sectores de menores ingresos en la ciudad, pues yo creo que han profundizado un gran peso en el poblamiento popular, ¿no? Para muchos, para muchas situaciones como este tipo. Pues realmente creo que la delegación Tlalpan es la que ha sido una de las más afectadas en esta situación, porque en realidad sí vive gente de muy pocos recursos económicos, y no nada más eso, sino de unas características rurales, pero de verdad decirlo, rurales, que se han quedado en medio de las zonas habitacionales. Y no nomás vamos a hablar de Tlalpan, ahí tenemos en la delegación Miguel Hidalgo alguna que otra, en la delegación Cuajimalpa, por ejemplo, lo que viene siendo el Chamizal adentro de Bosques de las Lomas, en Naucalpan, la parte de Naucalpan donde se han quedado varias asentamientos de este tipo, en la Herradura que ya viene siendo Huixquilucan, Estado de México, que se quedó allí el Huizachal, por ejemplo, la parte de ahí, en Tecamachalco ya la parte de Huixquilucan o Naucalpan también, donde se quedó el famoso pueblito de Tecamachalco. Y pues, ¿cómo han sido donde realmente las zonas de habitacionales que se han comido estas zonas? Mira, Abraham, creo que hay un tema muy interesante que habría que analizar. Bueno, son varios puntos, más sin embargo es un tema, ¿no? Uno de los problemas que tenemos en la Ciudad de México es la famosa ordenación urbana y territorial. No ha habido una legislación clara desde un principio, y eso es lo que ha hecho que haya ido creciendo de una manera desordenada nuestra Ciudad de México. ¿Sí? Tú hablas de la zona de Tlalpan, está la zona de Huixquilucan, la zona de Naucalpan, y hay muchas otras zonas, ¿no? Donde toda la zona está de Chalco también. Sí. El problema empieza porque hay una pobreza extrema. Hay un problema de diversidad social, en la cual pues la gente necesita un lugar donde vivir. Sí, es cierto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en realidad, como tú lo dices, ¿no? Son colonias que se crearon alrededor del Distrito Federal, alrededor de la zona metropolitana, y que realmente la mancha urbana creció tanto que pues ahí fue donde en realidad las han envuelto. Mira, otro de los factores es la famosa promesa, ¿no? De que mucha gente tiene una parcela, tiene una extensión de tierra, que lo que hace es, por la necesidad de la gente, les empiezan a vender sus predios a 10 mil o 15 mil pesos, o 5 mil pesos, o 20 mil pesos. Y entonces la gente empieza a construir y se hace lo que es la famosa arquitectura vernácula, ¿no? Y se hace también lo que es la arquitectura que se hace al borde de los ríos o de todas las que son, todo lo que son barrancas. Y justo, obviamente, cuando hay un problema de algún inundamiento o hay un problema de un sismo, pues estas zonas son las que se ven más afectadas, ¿no? Claro, con lo que vienen siendo todas estas barrancas, por ejemplo, que están aquí en Cuajimalpa. Todas esas que fueron ocupadas, por ejemplo, y los deslaves que se han venido dando. ¿Por qué esas barrancas y por qué, por ejemplo, todos esos despeñaderos o montañitas o cerros, como los llamamos, ¿no? Y la parte, por ejemplo, que viene siendo Cuajimalpa y la parte alta de Huixquilucan, precisamente porque son zonas duras, zonas que había pues que no hay mucho problema, y zonas que relativamente estaban alejadas, que ya no están tan alejadas. Y la situación de esto es que no se dieron cuenta, por ejemplo, que muchos de esos suelos son tepetates, tepetatosos, y sucede que todo esto se reblandece con el agua, con las lluvias, y va para abajo, y sepultan gente, sepultan minas, sepultan todo. Mira, otro aspecto importante es, este es un reflejo de la realidad de la que estamos viviendo en la Ciudad de México. Todavía estamos, tenemos un rezago muy importante de la pobreza. Obviamente estas colonias o estas zonas han quedado, pues, de alguna manera ya cerradas herméticamente por colonias de un alto estatus, ¿no? Donde tú puedes ver un edificio que te cuesta 5 millones de pesos un departamento y estás viendo enfrente pues una choza de lámina de este tipo de casas, ¿no? O al lado quizás, ¿no? Y por ejemplo aquí, pues estamos aquí en la Universidad de Anáhuac, no muy lejos de aquí. Saliendo de aquí, la gente que toma, por ejemplo, hacia Interlomas, de un lado, como tú lo estás comentando, atrás de Magnocentro, del centro comercial de Magnocentro, o de esta tienda de la cadena, que no voy a decir su nombre, pero una cadena de supermercado muy grande, simplemente las oficinas o los departamentos que ya construyeron ahí en esa zona, tienen en la parte baja una colonia rural, totalmente rural, como tú lo estás diciendo. Abres tu balcón y lo único que estás viendo son casas que tienen hasta techos de lámina. Claro. Y mira, el problema básico también que se genera es que son zonas de focos de infección. ¿Por qué? Por el alto índice de basura que se recolecta ahí, de alguna manera, porque se vuelve un tiradero. La falta de servicios, como son agua, como son luz, como son drenaje. Entonces, se vuelve un foco de infección muy importante, ¿no? También. Lo que han querido hacer, por ejemplo, en esta zona de Interlomas, llegó un señor rico y dijo, les compro a todos, pero no se pusieron de acuerdo. Y dijeron, o todos o nadie. Entonces, pues, y les iba a pagar muy bien, pero no todos quisieron vender. Claro. Que fue lo que ha pasado también con algunas otras zonas, ¿no? Sí. La de la rodura fue exactamente igual, nadie quiso vender. Uno de los problemas también que podríamos tocarlo, y digo, esto es infinito, pero si tú quieres comunicar, hablando de, por ejemplo, de las Lomas, ¿no? Tú quieres comunicar Interlomas a Bosques de las Lomas, te vuelves loco, o a Tecamachalco, tienes que pasar por el pueblito y puedes tomarte una hora en una calle que es de casi de un sentido. Obviamente hay dos sentidos, pero pues si ya se paró un coche, ya le hizo de un solo sentido. Entonces te puede tomar, cuando son las salidas de las escuelas, pues el tráfico se vuelve absurdo, ¿no? Claro, no, y muchas, lo ridículo, lo que tú estás diciendo es, alrededor son muchas calles, son muchas avenidas de dos sentidos de un lado, dos sentidos del otro con camellón, y nada más pasar por esas son una callecita muy angosta, donde si se te para alguien, o están todos estacionados, se te para alguien, ya tienes el problema. O los microbuses, por ejemplo, que están cargando pasaje, que se quedan pasando por esas zonas. Claro. Y es, como dices, una fila de coches que a veces tardas 20, 25 minutos en cruzar. Entonces, volvemos al primer tema. Yo creo que esto es un factor de orden social, de orden urbano, ¿sí? Donde no se pusieron desde un principio ciertas reglas y se llevaron a cabo, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años habían dicho que toda la zona del Ajusco, por ejemplo, iba a ser una zona de amortiguamiento para que la Ciudad de México ya no creciera hacia allá. Y pues, error, ¿no? Pasaron ya 15, 20 años y sale con que pues nos estamos comiendo las montañas, ¿no? Nos estamos comiendo todos los pulmones de la Ciudad de México. No nada más ellos, o sea, el famoso Cerro del Judío. No sé si tú sabes cómo se originó todo esto. A principios de siglo, precisamente llegó una persona de religión judía, puso en la cima del cerro una fábrica bastante grande, empezó a crecer de tal manera de que toda la gente además quería trabajar con él. ¿Por qué? Porque daba jornadas más cortas de trabajo, 8 horas de trabajo nada más, de lunes a jueves. Los viernes el señor cerraba a las 4 de la tarde, todos los viernes indudablemente, y les daba semana, ahora sí que semana inglesa. Y les pagaba el doble de los salarios de lo que ganaba normalmente una persona. Entonces llegó un momento en que tenía trabajando para él más de 27 mil personas. Y todas esas personas, ¿qué hacían? empezaron a construir sus casas alrededor, en la parte baja y subiendo la parte del cerro, porque querían estar cerca de su trabajo. Claro. Y ganaban tan bien que no les importó. Claro, mira, ese tema es, yo lo asemejaría con lo que es la descentralización. Se ha tratado, y creo que en algún tema, en alguna ocasión lo tocamos, todas estas compañías que han hecho, o grandes constructoras que han hecho vivienda popular fuera de la Ciudad de México, ya de una manera, pues a unas dos horas de lo que es la Ciudad de México, pues se volvieron zonas fantasmas, ¿no? Y entonces son zonas que no funcionaron, y si se podía haber mandado a toda esta gente que se quedó rezagada dentro de lo que es el pulmón de la Ciudad de México, pues no lo están haciendo, ¿no? Porque pues a la gente le toma dos horas y no sé cuánto dinero, pues poder venir a sus lugares de trabajo, ¿no? Claro, ese es un problema, que lo es lo que hemos platicado en programas anteriores, la transportación y la hora perdida de tiempo, de gente y todo. Pero pues sí, así está la situación. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece que continuamos con esto y seguimos platicando con esto? Aquí mi querido David Magallón en la producción, como siempre, me guillotina el tiempo, no me quita, simplemente me manda a cortes porque ya no nos queda de otra. Regresamos, amigos. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Estamos continuando aquí en Elite Espacios hablando sobre las zonas rurales que han quedado dentro de las zonas habitacionales. Te voy a pasar un dato, Sabetay, que a lo mejor ni cuenta te vas a dar. A ver. El INEGI en 1990 sacó que en la delegación Tlalpan existían 23,273 hectáreas ejidales que quedaron dentro, o sea, esos ejidos quedaron dentro de las zonas habitacionales en 1990. Wow. Obviamente ahorita, ya después de todos estos años, 25 años, yo creo que pues han comprado gente de dinero o algo así, a que le ha comprado muchas esas para construir y hacer todo. Realmente no sé cuánto quede de esto, pero estamos hablando que son un mundo de hectáreas. Es muchísimo, muchísimo. Uh-huh. Fíjate que quería platicar un poquito sobre qué es lo que mantiene vivo estas zonas. Porque bueno, estoy de acuerdo que existen, pero podrían morirse esas zonas. Pero fíjate que lo más increíble es que el comercio es algo que le da vida. Entonces casi todas estas zonas se mantienen del comercio de las zonas residenciales. Claro, es lo que ha pasado, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Tecamachalco, el Huizachal, el Chamizal, todo esto, lo que llaman el Club Campestre, okay, que envolvió todo esto, toda la parte de ahí. Por ejemplo, vivo ejemplo, lo que viene siendo Tecamachalco, ¿no? Así es. Eran, yo me acuerdo que uno de mis plomeros tenía su casita ahí, y lo que era su casita era un terreno y tenían ahora sí que el pared es casi de lámina y techos de lámina. Los techos eran todos de lámina. Y me acuerdo que a veces me decía, Arqui, écheme un aventón ya que va por allí cerca o lo que sea, o de regreso. Y lo llevaba yo a su casa. Y una vez me invitó a entrar, me quedé pasmado. O sea, dije, ¿cómo puede ser que la gente pueda vivir de esa manera? Y poco a poco él fue construyendo algunas cosas. ¿Y qué pasó? O sea, te estoy hablando hace 25 años, 30 años. Y hace 25, 22, 20 años estuve platicando con él y dije, me dijo, ¿sabe qué? Venga, le voy a invitar aquí una comidita y todo. Y ya tenía construido y construyó locales comerciales hacia la calle. Así es. Y el señor dejó de trabajar. Claro. Dejó de trabajar. Hace no mucho me lo encontré, creo que a un año, año y medio me encontré al hijo. Hola, ¿cómo estás? Platicando. Y me dice, ¿sabe qué? Le agradezco mucho. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a agradecer si tenemos 20 años de no vernos, 15 años de no vernos, no? Me dice, porque usted alentó a mi papá a que pusiera los locales. Me dicen, ya ni mi papá no trabaja. Me dice, ya la verdad. Es, me dice, la verdad me da pena decirlo, pero se murió de pura cerveza que tomaba. Se quedaba en la cama tomando cerveza todo el día viendo la televisión. Dice, yo puse ahí en uno de esos locales una pizzería, pero después me convino más seguirla rentando. Y claro, ahorita, te estoy hablando hace un año, cada local comercial lo renta en 10 mil pesos y tiene 7. Claro. ¿Gana más que tú y yo? Exactamente. Exactamente. Así tiene 7 locales y el chavo, un chavo que tiene ahorita, pues ha de tener unos 32, 33 años, porque se lo llevaba el papá de jovencito, claro, de niño, a enseñarle lo que era la plomería. Sí, entonces podemos deducir que aquí realmente el problema es un problema también de orden económico, donde si está produciendo una manera de vivir de ciertas familias, pues obviamente no puede desaparecer, al contrario. Si las zonas residenciales no tienen permitido el uso del suelo para comercio, salvo ciertos predios, pues obviamente el comercio en pequeño pues se desarrolla de esta manera. Fíjate que me estoy acordando que cada vez que voy en la calle, cada vez veo más puestos de comida. O sea, sí, ese es un problema también que se está generando, ¿no? O sea, el de orden de salud también, porque mucha gente, oye, ahorita que estuve yo yendo al hospital, no sales del hospital y enfrente de la puerta del hospital te están vendiendo pancitas, te están vendiendo tacos de X, Y, Z y tortas de tamal. O sea, espérame. O sea, no, como que es un poco paradójico, ¿no? Estás en el centro de salud y afuera te encuentras la fritanga completa. Con la fritanga completa. Desde las 6 de la mañana. Sí. ¿Y quién es? O sea, hay, como tú dices, estás en el centro de salud, hay muchos que están saliendo de su turno y bueno, ya tienen hambre y todo. Seguro. Pero gente que se acaba de parar de la cama. Exacto. Y llegar a la fritanga, a los taquitos y todo eso, eso para mí se me hace, ahora sí, como dices, atentar contra tu vida, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que es una mezcla, es un mix de varias cosas, ¿no? Y esto es como que el resultado de cómo estamos viviendo y cómo es la sociedad actual en México. Entonces, estos pueblitos o estas zonas rurales o estas zonas que se volvieron de alguna manera, por un lado, un potencial económico, ¿sí? Muy, muy importante. Por el otro lado, se están volviendo, algunas de estas colonias o estas zonas se han vuelto focos de infección también, donde el exceso de basura que se tira en las barrancas o la inseguridad con la que se puede vivir también en esas zonas, pues también es de alto riesgo, ¿no? Entonces, hay que poner un ojo ahí muy importante, ¿no? Claro, como tú lo dices, si hay pues más delincuencia. ¿Por qué? La delincuencia. Pues ven a las señoras llegar en un Mercedes, en un BMW, en un Jaguar o en un último modelo, se bajan enjolladas, se bajan aquí. ¿Por qué? Porque en su colonia, precisamente como tú lo dices, el uso del suelo no le permite poner la tintorería, la papelería, la tlapalería, y si el niño necesita la papelería, pues se tiene que meter ahora sí que al pueblito. Claro. No le llamamos de otra manera más que al pueblito. Y en todas las zonas habitacionales siempre hay un pueblito. Así es. ¿Ok? Entonces, ese es el problema de lo que sucedió. Entonces, mira, todos llegan ahí. Inclusive, lo más extraño, o sea, las Lomas de Chapultepec, ¿cuánto tiempo tiene? Y siempre tuvo ahí donde está el Correos, Prado Norte. Prado Norte. El Correo, estaba el pueblito, mercado, vamos a decir. Era el pueblito de Barrientos, así se llamaba. Lomas de Barrientos, y las Lomas de Chapultepec lo envolvió también. Más sin embargo, te voy a decir algo, ahí pasó algo un poco diferente, porque el nivel también de esa zona subió. ¿Por qué? Porque depende mucho de quién vive también en la zona. Lo mismo podríamos presumir que en la colonia Roma. La colonia Roma hay una mezcla de usos impresionante, ¿no? Que es lo que se está pretendiendo. Sí, muy fuerte. Donde pueda vivir una persona de altos recursos económicos, como dices tú, el plomero, ¿no? Y están conjugados. Esa es la ventaja de las colonias. Pero hay colonias donde eso no existe. Se marca la diferencia muy fuerte, muy pautada. Y eso genera, pues, también mucha inseguridad, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, bueno, el centro siempre va a ser el centro histórico, pero ahorita algo que a mí me impresionó mucho es que se están construyendo departamentos chiquitos, lofts, de 50, 60 metros, 70 metros cuadrados, los más grandes, desde 35, 40 metros, y están costando 3, 4, 5 millones de pesos. ¿Y quiénes los están comprando? Claro. Algún artista, algún pintor, alguna gente que le gusta la zona y que está, que le quiere seguir viviendo ahí en el centro porque tiene todo alrededor. Sí, mira, en el centro se da algo similar, más sin embargo diferente, porque ahí se generan lo que se llaman las vecindades, ¿no? Sí. Que son, es típico de México, ¿no? Las películas mexicanas están basadas justo en las vecindades. Pero la vecindad contra este loft o este nuevo tipo de departamento está viendo una combinación. Sí, bastante grande. Y eso está generando que las zonas se vuelvan un poco más seguras y no sean zonas tan inseguras, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso a mí me dejó impresionado, ¿eh? Aquí tuvimos en los micrófonos hace tiempo un arquitecto que precisamente está construyendo. Ellos les dieron... ahora sí que licencias de construcción para construir todo eso, siempre y cuando respetaran algunos lineamientos y tomaran a su cargo proteger algunos monumentos históricos o proteger algunas fachadas de algunas vecindades o restaurarlas por su cuenta, por lo que iban a ganar al construir todo esto. Claro. Mira, la ventaja del centro histórico es que aunque se volvió en algún momento zonas ya muy deterioradas, pero son zonas que arquitectónicamente o artísticamente tienen un valor muy grande. Podríamos decirlo de esta manera. Un edificio viejo, mas sin embargo se ve que ha ido envejeciendo de una manera cordial y bien. O sea, es un edificio que si lo pintas o lo remodelas, sigue siendo una obra magnífica. Donde tienes dobles alturas, donde tienes pisos de madera, donde tienes gualdras, donde tienes muchísimas cosas que no encuentras, por ejemplo, haciendo la comparación con estas zonas de los pueblitos, ¿no? Donde el tipo de construcción es una construcción vernacular 100%, ¿no? Sí, claro. No importa si tú sales un balcón y sales una puerta y te caes, porque ni siquiera existe el balcón, sí. ¿No? Hay una puerta que le sobró de una obra y ahí salen, en vez de tener una ventana tiene una puerta, ¿no? Sí, o subes una escalera y llegas a un muro. Entonces, cuestiones de ese tipo se dan, ¿no? Lo cual en el centro no se da. ¿Por qué? Porque había una arquitectura colonial de una época muy, muy dirigida. Entonces, ahí sí está permitiendo hacer ese cambio de uso, donde se puede hacer la mezcla. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y regresando, bueno, todos estos pueblitos, lo que decimos, ¿no? Realmente se llenaron de todos los comercios que no pueden estar adentro de la zona habitacional, y pues de ahí es donde se han mantenido. Y como dice, también un foco, bueno, ahorita yo me recuerdo que, por ejemplo, en lo que venía haciendo Tecamachalco, pasaban por la basura. Sí. Y siempre había, y de repente allá en el pueblito se acumulaba en las esquinas porque no pasaba el camión de basura. Después, hace no mucho tiempo, creo que tendrá menos de 6-8 meses, empezó la compañía de luz, o sea, la Comisión Federal de Electricidad, a regular a todos estos porque nadie pagaba luz. Todos estaban colgados de los postes. Claro. Inclusive los comercios. Todos los comercios pagando 10 mil pesos de renta, como decimos, los económicos o no tan económicos. O sea, porque hay rentas mucho más caras, habrá alguna que pueda ser más económica. Pero tampoco pagaban luz. Abraham, mira, parecería de veras chistoso, pero recuerdo de alguna ocasión tuve la oportunidad de ir a uno de los pueblitos de Chamapa, de la nueva carretera, la que conecta a Naucalpan, Querétaro, sí. Interlomas, Santa Fe. Uno de los pueblitos veías hilos, pero al por mayor, haz de cuenta que era una máquina de tejedora de puros hilos donde pasaba la luz, donde toda la gente agarraba su diablito y se conectaba. Sí, a los postes. Yo decía, postes. ¿Esto qué es? O sea, de veras algo impresionante, ¿no? Claro. Yo tuve una vez un empleado hace muchos años que me decía, Arqui, voy a ir a su casa. Y no era electricista. Dice, pero voy a ir a su casa a ponerle unos diablos, a colgarlos. Le dije, oye, ¿por qué? Yo no necesito, o sea, no estoy acostumbrado a eso. Dice, Arqui, la luz es de los mexicanos y no tenemos por qué pagarla. Y esa era su política. Y él vivía en Chalco. Y el papá de él tenía un buen negocio, tenía un local donde arreglaba congeladores y arreglaba varias cosas. Y todos los de ahí al lado, pues también los mercados y esto, iban a verlo y lo llevaban. Y era uno, ahora sí que uno de los riquillos de Chalco. Claro. Y el señor decía,